Ahora ya sí, el otoño ha llegado todavía a lo pequeño, pero bien cargado de colores ocre y oro y azules claros. Anoche hizo mucho viento y a su paso por este jardín de la Alhambra fue tumbando ciento de hojas y castañas de los castaños. Al caer las tardes ahora pasean jugando los niños de los turistas coleccionando las hojas más anchas y bonitas y también puñados de castañas color oro, azul y blanco. El otoño, cuántos recuerdos trae en sus brazos.